aunque no quiera yo te llamar. Así me pides que a ti te quiera, también me pides que te ame más. Soy marinero y tú eres la estrella, con mi esperanza en medio del mar. En la quietud de noche de luna, vuelvo a sentir tu amor mucho más.